El teólogo y místico alemán Johann Stauber decía que un hombre podría tener 1000 muertes en un día y encontrar una vida alegre que correspondería a cada una de ellas. Y quizás tenga razón, porque muchos de nosotros nos pasamos la vida buscando nuevas realidades, soñando con los cambios, intentando despertar a una nueva vida que quizás no llega nunca. Sin embargo, no todos estamos preparados para dar ese gran paso. Como diría Goethe, mientras no practiques esta muerte y conversión, solo eres un triste huésped en la tierra oscura. Es por ello que esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos gustaría descubrir una de las metáforas más relevantes que existen, y no es otra que aquella que nos habla sobre el morir y el renacer. Una alegoría que alude también a la transformación que sufre el hombre cuando muere para reinventarse, para reinventarse de nuevo. Para ayudarnos con esta tarea, contamos con la ayuda de Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias. Hablemos sobre el morir y el renacer, que tantos autores clásicos y no clásicos han venido a hablar, ¿no? En primer lugar, y para entender mejor esta asombrosa metáfora sobre el morir y el renacer, me gustaría que nos explicaras a qué alude aquí el término de morir, a qué nos estamos refiriendo. Sí, una cosa que es importante para nuestros radioescuchas es que al hablar de morir y renacer, no nos estamos refiriendo a la muerte física, sino a la muerte psicológica, a la muerte de esa conciencia, de alguna manera, a la transformación de esa conciencia individual que de alguna forma se ha establecido durante nuestro desarrollo y que llegado su momento, pues es una especie de obstáculo, es como una autoimagen, el autoconcepto que tenemos, el sentido de identidad con el que hemos vivido, tarde o temprano llega a su fin. Entonces sentimos que algo, como si el ego o lo que yo siento que soy yo, se estuviera muriendo, pero no es físicamente. Si tantos autores y místicos y las antiguas escuelas de los misterios te enseñaban y te insistían que hay que transformarte, que es el sinónimo de muerte, hay que morir, morir aquello que es viejo, que no, ya no está actualizado, ya no se adapta a las nuevas demandas de la vida en tu proceso, se referían, pues definitivamente, a ese cambio interior y no la muerte física. Bueno, a veces incluso el cambio era tan fuerte que la persona físicamente hacía cambios, incluso su fisonomía se transformaba, tenía otra actitud. Si recordamos a Krishnamurti cuando menciona si usted cambia, cambia el mundo, Es muy interesante porque te da a entender que si tú cambias, tu alrededor cambia. Tú influyes, eres una especie de ejemplo, tú modelas a los demás y las circunstancias empiezan a transformarse. Fíjate qué curioso lo que acabas de decir y qué bonito también y qué cargado de sabiduría está, porque el mundo no es que cambie el mundo, nosotros seguimos siendo los mismos. Uh-huh. Lo que pasa es que el mundo sigue también en su ciclo, ¿no? Pero el que hoy somos resulta que dentro de 5 o 10 años no tiene nada que ver y vemos las cosas que siguen siendo las mismas desde otro punto de vista. Sí. Y los maestros, en este caso, y te voy a poner a ti entre ellos, nos vienen a decir, Isaac, que claro, cuando tú tienes esa transformación, llegas a ese cambio, es cuando te das cuenta verdaderamente que no es que el mundo haya cambiado, sino es que tú tienes otra percepción de ese mundo y eres tú el que cambias, ¿no? Sí. Eres tú el que evolucionas, eres tú el que creces. Es que si no, ¿dónde estaría ahí la conciencia y la consciencia de darnos cuenta que vamos evolucionando, ¿no? No, y si tú lo ves, mira, cuando hablamos también de morir y de cambio, estamos hablando también de cualquier final, sea el final de una carrera, de una relación, de un proyecto, en el cual nos hemos identificado mucho y hay una especie de muerte. Vamos a poner un ejemplo simple. Cuando éramos pequeños, tendríamos 5, 6, 7 años, pues nuestros juegos eran a través... Ahora ya sabemos que es el Nintendo y todo ello, pero en otra época fueron las canicas, los soldaditos, etcétera. Y nuestro mundo giraba alrededor de coleccionar cosas, de jugar con cosas tan simples. Entramos a la pubertad y ese mundo terminó, murió. No es que haya desaparecido, está dentro de nosotros. Pero nuestra atención se dirigió a otros intereses, porque además de las hormonas que recibimos en la pubertad, pues nuestros gustos empezaron a dirigirse pues al sexo opuesto, a la búsqueda de mi sentido, al rol que juego en la sociedad, al buscar cierta forma de apoyo en mi vida, de sentir que estoy aquí, para qué vivo. O sea, hemos dejado algo, hemos abandonado lo que ya no sirve para la etapa en la que estoy, y me abro a una nueva posibilidad, a un nuevo cambio. Lo mismo ocurrió cuando era adolescente. Pasamos esa etapa, aunque muchos adultos siguen siendo adolescentes, pero bueno, y nos abrimos a una diferente etapa, sobre todo cuando llega la crisis entre los 28 y 35 años. ¿Hay una crisis o hay varias crisis? Hay varias, pero esa es la más impactante porque no es hormonal, no tiene que ver nada con el cambio del bebé al niño, que es una etapa de transición, no, que es muy inconsciente. Aquí hay un cambio que la naturaleza lo necesita para que tú abandones a esa identidad que ya no funciona entre los 28, 30, 35 años, y vas a ver que coincide con los cambios de los grandes instructores de la humanidad. El Maestro Jesús empieza su labor a los 33, el Buda más o menos en un periodo parecido. O sea, hay una coincidencia de crisis. Y aquí es lo importante, todos la tenemos. Unos dirán, no, yo no la tuve, sí, sí la tuviste, pero evitaste que te afectara evadiéndote, porque nos podemos evadir. La evasión está desde la diversión en exceso, el entregarnos a cosas, por ejemplo, trabajar. Yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. El trabajo en exceso, o sea, todo lo que es una adicción, desde las adicciones duras hasta las adicciones que nos hemos inventado socialmente para enajenarnos, evita que seas consciente de esa crisis. Y por supuesto pasa y pierdes esa vitalidad que te la iba a dar. O sea, reconozcamos, las crisis no son fáciles y a nadie las quiere. La persona va a pasar un periodo muy complejo, muy difícil. Y además, no todas las crisis son iguales. En muchos casos son dramáticas. Enfermedades incluso que pueden llevarte al filo de la muerte. Accidentes. Pierdes a seres que amabas intensamente. O te quedas de repente solo. O sea, todo depende. Hay un dicho en México, no sé si aquí lo manejan igual, que dice, según el sapo, la pedrada, ¿no? O sea, según el tamaño de la madurez del alma, por el sapo, que es un sapo inmenso, pues le va una roca como experiencia, ¿no? Entonces, nos encontramos a algo importante. Yo puedo aprender. Es obvio que estas crisis no puedo evitarlas, pero las posteriores crisis de las que tú comentas, sí puedo hacer algo. Estar atento, observarla cuando venga y permitir que ella pase a través de mí. No obstante, doctor, aprendemos de esas crisis. Me explico, porque claro, llega un momento que yo no sé si es que no queremos madurar o no queremos envejecer, sería posiblemente la palabra, ¿no? Muchos de nuestros oyentes estarán conmigo que cuando han cumplido una cierta edad, 30, 40, 50, es igual, pongamos un término medio, 50 años, uh-huh, o 40, para ser un poco más cercanos a la gente de los 40 y de un servidor, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, tenemos la conciencia que tenemos 40 años, sí, ¿verdad? Sí. Y fíjate, aún te lo voy a poner mejor para la gente más mayor, que tengamos 60 años. Más difícil cada vez que la persona quiera cambiar. Fenomenal. Sí. Pero la persona que tiene cierta edad no se ve con esa edad. Yo nunca. Con 60. Ella siempre se siente joven. Joven. Porque el traje es el que está viejo. A eso voy, ¿no? Sí. O sea, ¿hasta qué punto llegamos a madurar o no maduramos más? O sea, no sé, yo creo que es un postulado mío, que no sé si estoy en lo cierto o no. Yo no sé si el ser humano llega a una evolución consciente hasta una cierta edad. Pongamos hasta los 30 años de edad. A partir de aquí lo único que hacemos es adquirir experiencias positivas o negativas, pero lo único que cambia es el cuerpo. Uno sigue pensando o quedándose en una cierta edad donde ya llegó el límite del aprendizaje desde el punto de vista formal, ¿verdad? Sí. Y luego quedan las experiencias del día a día. Claro, no es lo mismo una persona con 30 años que con 60, tendrá más experiencia, pero más madurez. Yo te voy a... Para empezar, vamos a reconocer que hay grandes diferencias en el ser humano, sobre todo, ya lo podemos ver desde el punto de vista de la inteligencia. Hay seres humanos que nacen con una inteligencia excelsa, y hay otros que nacemos con una inteligencia media, y hay otros pobres que nacen con muy poco. Estas diferencias que se pueden explicar, por la ciencia tiene algunos elementos para explicarla, pero al final podemos llegar a, si nos apoyamos en las tradiciones antiguas y en los mitos, sobre todo en la gran sabiduría antigua, encontramos que las almas que vienen en esos trajes vienen de diferentes viajes. Estoy utilizando todo el bagaje anterior que conocemos. Las almas no todas son iguales. Si estamos pensando en ese concepto de la preexistencia, de la mente psicosis famosas, o sea, las almas vienen haciendo un largo viaje, aprendiendo diferentes lecciones, madurando en diferentes tipos de trajes o cuerpos en diferentes épocas, y cuando las encontramos, tú puedes encontrar a veces un joven con un traje físico joven y con una profundidad que dices, eso ni yo me la puedo pensar a los 63 años que tengo. Sí, sí, hay gente que con 20 son muy maduros y gente que tiene 50 y nunca lo serán. Y son niños vivientes. O sea, eso no lo puedes entonces. Por eso te digo que insisto, es el alma la que viene con esa capacidad, esa calidad. Esa calidad de que a pesar de que el traje esté envejeciendo, tú sigues considerando que estás aquí para aprender, para expandir tu conciencia. Y el método que utiliza la naturaleza es, primero, eso lo viene de un famoso psicólogo que se apellida Levin. Primero, consolidas. Ya que se consolidó la estructura, después le das una crisis, que es el cambio, y después vuelves a consolidar. Para después de otro tiempo, volver a mandar otra crisis y a consolidar. Quiere decir que tú estás constantemente entrando en cambios en tu vida. Otros autores como, el maestro Sunan, por ejemplo, el maestro Zen Bunan decía, mientras vivas, sé un hombre muerto, concienzudamente muerto, a cualquier cosa que hagas, y cualquier cosa que hagas después, sea tu voluntad, será buena. El sentirte muerto significa, no te apegas, fluyes con la vida, no tienes tantos prejuicios ni condicionamientos porque los has ido soltando, vives muy libre, a pesar de que no tengas tú los medios para viajar, eres libre internamente, porque lo que es la libertad es interior, no física. Tú puedes ser como en la caverna de Platón, aparentemente sentir que eres libre y eres preso porque los demás también están apresados en la ignorancia. Tú dijiste algo de Goethe. Triste huésped en la tierra oscura, es lo que somos la mayoría. Yo no digo que haya seres excepcionales que se sientan liberados y gracias a ellos nos inspiran para seguir adelante, pero la mayoría estamos en esta, somos huéspedes en esta tierra oscura que cada vez se degrada y nos entristece porque nos desespera ver lo que está pasando. Y cuántos de nuestros amigos y hermanos y compañeros se siguen envolviendo en esa tierra oscura. Pocos son, y creo que una de las cosas que me gusta de este programa es que permites llegar a algunos de nuestros radioescuchas algunas ideas que los hagan reflexionar y que digan, yo no quiero seguir así, no quiero vivir esta vida de esta tierra oscura, quiero conocerme, quiero empezar a realizar algo que está ahí, que lo sé, porque la madurez tiene que llegar. Cuando alguien está así es que la madurez ya lo tocó. Digo, es tu momento. A veces se necesita una motivación, como irte a un programa que tú promueves, como ir a ver una exposición de pintura y encontrarte unos comentarios, como leer una obra y te inspira. Pero cuando llega, no debe uno detenerla ni bloquearla. Antes hacías mención a Levi. Creo que además se llamaba como tú, Isaac Levi, ¿verdad? Ese gran psicólogo. Pero permíteme que haga también un parangón con Jung, ¿verdad? Ya que hablamos de transformación y hablamos de paradigmas y hablamos de cambios, tenemos que hablar de esos arcanos, de esa transformación que él estudió, los arquetipos del tarot, por ejemplo, en la carta número 13 del tarot, que es la muerte, aparece esa muerte, esa transformación, ese cambio que no es nada malo, sino que simplemente es un cambio, es una transformación, ese cambio, el morir y el renacer que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Isaac, no obstante, es curioso, pero si le preguntamos a cualquiera que nos esté escuchando, con la edad que tenga, a partir de unos 30 posiblemente, ¿no? Porque a los 30 todavía nos sentimos fuertes y con ganas de decir, no, yo estoy contento con mi edad. Mueren los demás menos yo. Claro, yo me quedo aquí y no pasa nada, por mí no pasa el tiempo. Y luego nos damos cuenta cuando han pasado unos añitos más, qué tonto fui que no aproveché los 30 como tenía que haberlos aprovechado. Es que se va la vida como un sueño, claro. Pedro. Cuando se dé el cuenta, sueño de una noche de verano. ¿Sí? Cuando se gire, adolescente se girará, será ya un adulto, y volverá a girarse y será ya un hombre anciano. Se nos va tan rápido la vida. Es por eso que tendríamos que cuestionarnos. Yo no digo que tengamos que abrirnos a buscarla, porque hay una muerte intencionada. En las técnicas que existe, se busca esa muerte intencionada, me refiero psicológicamente, de esos apegos, de esas esclavitudes a las que estamos sometidos. No, yo me refiero a que por lo menos cuestionarnos, por lo menos dar un paso, por lo menos intentar darnos cuenta quiénes somos, qué hay tras la máscara, que yo me veo cada día en el espejo y que y lo trato de que la trato de arreglar. Hay algo. Claro, estás hablando de una especie de autosabotaje que nos venimos haciendo todos desde que nacemos. Seguro. Claro, nacemos ya con una serie de parámetros establecidos por parte genética, por parte de las familias que seguimos. El entorno, que seguimos haciéndolo pues porque vivimos y convivimos con esa genética y con la gente que nos han precedido y la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿cómo salir de ese entorno? ¿Cómo salir de ese bloqueo? ¿Cómo romper esas barreras, Isaac, cuando es algo que ya nos viene, es que nos viene todo como muy dado, ¿no? Es como decir, me dejo fluir y sigo la corriente. Como dijera Kafka, ciegos que guían a ciegos. Claro, ¿cómo romper esas barreras? Barreras de, ya no solamente psicológicas, sino emocionales, ¿no? ¿Cuánta gente hoy es triste, tiene depresión, tiene mal humor, no tiene una vida feliz, piensa que está perdiendo la vida todos los días porque no hace lo que le gusta, un trabajo que le inquieta, que no es vocacional, una mujer, un marido que no les dice absolutamente nada, unos hijos que están ahí pero que a lo mejor más de uno pensaría... ¿Por qué tuve esos hijos? Antes lo hablábamos con una especialista, ¿no? Hay personas que cuando el matrimonio no va bien, bueno, pues tienen hijos, como el que se compra un perro. Sí, sí, sí. Pues hombre, es mejor que te compres un perro. Mejor que tener hijos que van a vivir mal. Van a vivir mal y van a vivir muchos más años, y con lo cual ya tienes un apego para toda la vida. En cambio, un perro, por ejemplo, te va a durar 15 años como mucho, ¿verdad? Tratándolo bien, ¿no? Y además no te protesta. Y además no te protesta. Quiero decir que... hay que ser muy responsable, ya no solamente para atraer y cuidar a un animalito, sino para atraer un ser humano. Un ser humano, ¿no? Es un proyecto que tienes en tus manos y que de alguna manera te haces corresponsable. Claro, entonces, ¿cómo romper todas esas ataduras? Claro, yo entiendo que vos diría, hasta aquí hemos llegado. Lo primero. Pero, ¿cuándo dices eso? Soy Pedro, yo. Pedro, ¿cuándo dices ese hasta aquí hemos llegado? Tú le has dado en parte. ¿Cuándo dice un ser humano, no más? Empiezo cuando, poco a poco. ¿Está cansado? Eso. Cuando llega el momento en que dice, ya, he probado todo, he hecho de todo, me ha caído siempre el sufrimiento y el dolor, no nada me ha salido bien, o por lo menos en general no he tenido esa felicidad que buscaba, ha de haber otra solución. Y la solución no es dejarse, no es caer en la mediocridad, no decir, no vale nada, aquí he venido a sufrir y ya la llevo así para sobrevivir. No. Hay una respuesta y la puede encontrar, pero tiene que decidirse. Ahí también hablamos ya de algo de madurez. La mayor parte que han pasado por ese tránsito doloroso maduran y los preparan para esa pregunta básica, para ese cuestionarse internamente, decirse, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque no puedo seguir viviendo así. Es que es una lástima porque la dejamos perder, ¿no? Sí. Uno se da cuenta, cuando ya han pasado algunos años, lo comentábamos en un poco a título de referencia en la editorial, de que, claro, no es lo mismo ver la vida con 20... ni con 30, ni con 40, ni con 50, ni cuando te vas haciendo mayor, que dices, bueno, ahora ya tengo 60 años, por ejemplo, al quien los tenga, ¿no? Y haces balance, y bueno, ¿y qué tengo? ¿Con qué me quedo? En el supuesto que tengas hijos, muy bien, con tus hijos. Pero ¿esos hijos te quieren? Yo pienso ni te quieren. ¿O no te quieren? ¿Trajiste a esos hijos por puro egoísmo o por amor? O incluso porque se veía bien socialmente. Claro. Lo que ha valido la pena esa lucha dura todos los días por algún motivo, ¿ha valido la pena? Piénsalo fríamente, pues sí o pues no. Estoy llegando a un punto, claro, 60 años, no somos ni muy mayores no, ni menos jóvenes. Pero ya no somos tan jóvenes. Claro, entonces ya solamente nos tenemos que mirar en el espejo para darnos cuenta que, bueno, algo ha cambiado. Sí, definitivamente. Podemos sentirnos muy jóvenes por dentro, claro, con ganas de pegar cuatro botes, y, pero luego ya las articulaciones a lo mejor no nos lo permiten. O la energía ya no te da lo mismo, ¿no? Ya no te da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que reflexionar tan tarde cuando la vida se nos escapa? No vamos a vivir como Matusalén 500 años, ¿no? Hay una gran presión, Pedro. Mira, socialmente tú no sabes la influencia que existe, el medio en que los seres humanos enfrentamos para no salir, o sea, a la sociedad, y me quiero atrever a decirlo así, a la sociedad en general no le interesa que despiertes, no le interesa que te des cuenta de que has equivocado el camino. A la sociedad lo que le interesa es que te sometas, que no pienses y que consumas la basura que te produce. A la sociedad no quiere gente que despierta. Es más, despierta y la persigue, en el buen sentido. No quiere gente que reflexione. Porque si la gente reflexiona y despierta, exigirá justicia, exigirá honradez, pedirá otro tipo de vida, no va a aceptar lo que se le ha tratado de manipular con pan y circo, como se hacía ya desde la época de los romanos. Ahora el fútbol es una función muy interesante. En el mundo ahorita en general, yo vengo de México, ahí los tienen adormilados. Así se puede decir. No sabes el exceso de propaganda que se le hace, pero en exceso. Yo no digo que no se le haga propaganda por los medios, es natural. Pero cuando tú lo llevas a todo, a cualquier cosa, lo que trata es que no se dé cuenta la gente de lo que está pasando. Y es un dolor muy grande en México por la cantidad de muertes, por la inseguridad que existe. Entonces, insisto, el deporte es magnífico. Todo lo que hagamos, el arte, la cultura, la belleza, es magnífico mientras sea un equilibrio en nuestros procesos de desarrollo y no se utilice como una herramienta para enajenarnos. No obstante, doctor Jolie, hay que ser muy valiente para romper todos esos apegos que tenemos, supuesto, desde pequeños o incluso ya construidos de mayores, ¿no? Sí, sí. Hablaba el otro día con una persona que ronda los 50 y yo le veía un cambio y me decía: he llegado al momento de que me he planteado, me paro aquí y voy a vivir, me decía. Pero si eres muy joven, 50 años. Y me decía, bueno, es que dentro de 15 tendré 65. Y con 65 años ya seré una persona mayor, ¿verdad? Con las cosas ya hechas, o al menos con ganas de haberlas tenido todas hechas. Empieza la jubilación y es cuando empezaré, si Dios quiere, a vivir bien. Pero claro, con 65 años ya me dolerá el codo, la rodilla, no podré correr. Sí, según haya vivido, ¿no? Según haya vivido. Porque pero si bueno, has vivido con salud, tú puedes llegar hasta los... Ves que hay gente que te corre un maratón y tiene 75 años. ¿Sí? Claro, pero me decía, bueno, pero algo me dolerá. Sí, sí, seguro, seguro. Achaques vienen, te lo aseguro. Algo me dolerá, me decía, ¿no? Claro, no es lo mismo tener 65 que 50, ni 40 que 50. Seguro, ¿sí? Ni 20. Claro, no seamos... Entonces, yo le decía, bueno, pero es que depende un poquito de cómo hayas vivido, qué es lo que has comido, cómo te has cuidado, qué aspecto positivo le has dado a la vida, si has puesto tus energías en favor de causas que te llenen y que no te resten. Claro, hay muchas formas de vivir esos 65 años, pero sí, yo me quedé con un pequeño matiz que decía, ¿qué es lo que no te duele cuando ya tienes 65 o 70 años? Claro, dices, bueno, si vas a viajar, algo te dolerá en un momento determinado, porque ya tienes la edad, si tienes 70 años, de que te duela algo. Sí. Ya tienes la edad, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues vive lo que tengas que vivir, es verdad. Si te quedan 15 años para que no te duela absolutamente nada, que mañana te puede dar una gastritis, ¿verdad? Y tener 20. Disfruta la vida, o sea, está bien el tener obligaciones, pero yo creo que en este mundo no hemos venido para obligarnos a nada. Tú has dicho ahorita algo, Pedro, y yo recordé ahorita la experiencia que tuvimos con mi socio, con el que trabajo a veces en un geriátrico en Cáceres, en Badajoz. No sé si ya te lo comenté en alguna ocasión. Estábamos dando un curso seminario para médicos y enfermeras, para ayudar a los ancianos a bien morir, lo que llamamos. Porque un médico que tenga miedo, o una enfermera que tenga miedo, lo contagia. Lo transmite. Entonces se nos metieron tres ancianos. Yo recuerdo bien que le decía a mi socio, oye, ¿seguimos o nos quedamos? Y me dijo él, No, pues seguimos porque aquí no nos han dicho nada que detengamos esto porque se mete a la gente. Y uno de los que entró nos dijo, pues yo sí tengo miedo a morir, pero ya la edad que tengo, los achaques que tengo, a veces quisiera ya que esto acabara, pero sí le tengo miedo a la muerte. El segundo, un poco diferente, nos dijo, mira, yo pues no tengo miedo a la muerte, para nada. Lo que le tengo miedo es tener dolor antes de morir por la enfermedad que pueda yo padecer. Pero el tercero fue el que a mí por lo menos me dejó impactado. O sea, me hizo reflexionar. Dice, yo no tengo miedo ni a morir con dolor. Yo estoy aterrorizado porque he vivido sin sentido. Porque me he pasado la vida con grandes posibilidades de oportunidades. Y las he perdido. Y las he perdido. A eso voy. Las dejé ir. A eso voy. Fui inconsciente, fui mediocre, dejado, flojo. Oh, no, que otros la hagan. Tenía yo más o menos lo suficiente para sobrevivir y no me importaba lo que le pasaba al vecino o a cualquiera. Dice, ahora me di cuenta. Dice, es una tristeza que te lastima el alma, dice. Pero lo más triste es que se me acabó el tiempo. Tengo una enfermedad incurable y ya no hay yo. Mi socio y yo nos quedamos así y dijimos, ¿qué le dices a alguien que está tan así? Pues le dijimos, mire, por lo menos usted se dio cuenta. Porque cuánta gente, ni siquiera eso, se va con esa amargura, esa depresión y esa tristeza de que algo no fue bien, de que algo se malogró, de que la vida, a pesar de todo, culminó con una amargura y con un sabor tan agrio. Y yo, la verdad, no se lo deseo a ninguno de nuestros radioescuchas. A mí me gustaría, ya que hablas de ese apartado, claro, cuando lleguemos a una cierta edad, Isaac, y pueden haber muchos oyentes que tengan una cierta edad, que estén ya en un tránsito pensando, bueno, es que a lo mejor yo no sé lo que voy a durar, ¿no? Y estoy en ese punto de que he perdido mi vida, ya no puedo tener nada más, y hay una crisis ahí importante, sí, una frustración. Más de lo que nos imaginamos, ¿no? Hombre, yo me gustaría lanzar un pensamiento positivo, si te parece bien, sí, a esas personas que lleguen a estar en esa tesitura, es decir, o plantearse de que han perdido su vida, de que no han hecho lo que tenían que hacer, tanto en el amor, tanto en la vida, tanto con los hijos, tanto en lo profesional, porque hay gente que se ha dedicado a hacer algo que no quería. No, obligado por las circunstancias. Obligado, ¿no? Hay gente que ha mantenido una relación sentimental cuando pues, no querían y no sin embargo han estado ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues decirles que a esa gente, que bien, que con ese mismo cuerpo, pues que sí, que lo hemos perdido, pero que la ley del karma, la causa y el efecto, está viva, ¿no? Que a lo mejor, ¿quién lo sabe? Eso, hasta que no volvamos, no lo podemos explicar con conciencia, pero dicen que hay muchas vidas. Los mayas ahí lo decían, hablaban de los 13 cielos, ¿verdad? Sí, sí, que sí. Tenían. Lo dice todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué no volver el día de mañana? La lástima es que no volvamos con la conciencia clara de haber sido fulanito de tal en una vida anterior y que me fui al otro mundo pendiente de lo que tenía que hacer. A lo mejor voy a repetir lo mismo. Vas a repetir en parte, ¿eh? De acuerdo a la enseñanza, repites en parte. Entonces, decirles, ¿qué les diríamos, Isaac, a esas gentes que piensan que han perdido su vida, ¿no? Que han llegado un momento, un poco pues para dejarnos fluir el tiempo que nos quede, ¿no? Decir, bueno, pues tranquilo. Mira, no se trata, en general, el convertirnos en seres humanos más completos, en tener un proyecto de vida más desarrollado, no se trata de ser ni héroes ni heroínas que vayamos por las calles haciendo manifestaciones o luchando por algo. Se trata de ser mejor ser humano. Todos hemos hecho en nuestra vida cosas muy intensas, otras regulares y otras mediocres. Hemos desperdiciado muchas oportunidades. Pero las pocas o lo que hayamos hecho, si lo hicimos con pasión y entrega, decía Simón el Mago, un gnóstico del primer siglo, hay un tesoro guardado dentro de ti por eso que hiciste. Tú no lo recordarás, pero está ahí. Lo importante para la persona mayor que tenga esa tesitura de que se sienta triste porque aparentemente no logró sus sueños, entre comillas, que haga un repaso de su vida, que se dé cuenta que se entregó a otro tipo de actividades con pasión e intensidad. Todo aquello que entregó parte de su gusto, de sus deseos, que amó intensamente, que aunque amara y no le correspondiera, no importaba, porque la vida lo que quería era que nos arriesgáramos. La vida no quiere mediocres ni tibios. ya los, Dante Alighieri los pone a los tibios fuera del infierno, porque pues en el infierno hay, les dan lugar. Quiere seres que se atrevan a vivir. El alma pide experiencias. Y si hemos experimentado para bien o para mal, no mediocremente, sino para bien o para mal, yo tendría un sabor de boca muy agradable. Aunque no haya hecho actos heroicos o grandes éxitos, he vivido. Y si he vivido, la vida es lo que quiere. Que me haya gastado la energía, como desee. Y que no espere yo, no la haya ahorrado. Tú sabes bien que en los presupuestos de gobierno, si no te gastas el presupuesto, te lo quitan. Entonces, aquí hay que acabarse el presupuesto de energía que tú tienes. Pero con esa pasión, con algo que te apasionara. Y eso es lo que a cualquiera de nosotros, a pesar de que no hayamos hecho, pues, hayamos tenido éxito social, o nos hayan reconocido, nos hayan premiado, hemos sido seres humanos, verdaderos, y nuestros proyectos se han, de alguna manera, dado. Si no todo, porque no vimos todo, porque no fuimos capaces de ser conscientes, sí hicimos lo que pudimos. O sea, el final es, intenté lo que pude, me atreví a lo que pude, erré, pero viví. Y el que vive es lo que quiere. La vida, el alma quiere que vivas. Errores los cometí. Aciertos los tuve, quizá menos. Pero lo que importante es que amé. Y cuando amas, el alma se llena de regocijo. Porque es lo que quiere. No me correspondieron, no importa. Tú ganaste. Perdió la que no te correspondió o el que no te correspondió. Porque el alma quiere que te atrevas. Quien más ama, más vive. Exacto. Y puedes haber errado porque escogí mal, porque la pareja no era la mejor, porque fue un momento de sentirme solo y le pedí que fuera ella mi pareja. Pero si yo la amé intensamente, ya cubrí esa parte de mi vida, Pedro. Todos los que hacemos con esa entrega, aunque no sea la mejor, aunque nos hayamos errado, dimos de nosotros algo y el alma se regocijó porque experimentó. Necesita experimentar a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Espero que en las siguientes oportunidades corrijamos, hayamos aprendido lecciones, nos demos cuenta de mejores oportunidades porque nos las van a dar, como la parábola de los talentos. Tú te di tres talentos, nomás hiciste uno más, bueno, te doy cuatro de premio porque hiciste tu mejor esfuerzo. Es lo que se trata. Lo que se trata es que no lo enterremos, que no pasemos sin enterrarlo. Y eso es lo que yo animaría, motivaría a nuestros radioescuchas. Si sienten mal, se sienten tristes, reflexionen en lo más intenso que han vivido, en aquello que dieron su parte de su vida, en lo que se sacrificaron, aunque no fuera lo que se espera socialmente, aunque nadie se los haya reconocido. Ellos lo saben y el alma de ellos lo sabe, y eso lo premiará internamente cuando tengan que irse. Yo me siento privilegiado, como tantos compañeros en la profesión, porque para mí esto no es una profesión, es una vocación, sí. Es un deleite, ¿no? Y tienes una gran... Tú estás ayudando mucho, Pedro, así, yo no te doy por tu lado porque estoy acá, sino que este es un medio para que tú despiertes conciencias. Y eso es, no sabes lo valioso. Un maestro de sabiduría decía, uno de los grandes maestros decía, la responsabilidad que tiene un estudiante, un individuo, es traer un poco de esa luz a esta tierra de tristeza y de oscuridad. Y tú la estás trayendo, Pedro. Muchas gracias, pero es de la mano de buena gente, como bueno, es tu caso, ¿no? Porque si no, por eso yo me siento privilegiado de escuchar y tenerte tan cerca, ¿no, doctor Jaulí? Bueno. Uno aprende, y la verdad es que me encanta hacer este programa. Creo que lo hemos hablado más de una vez. Muchas veces. No me interesa tanto ni la fama ni la popularidad, sino al llegar al corazón. Al corazón, ¿no? Despertar algo a una persona de las miles o de las cientos de miles que nos puedan escuchar es igual, ¿no? Sí. Si a una sola persona le hemos transformado, ¿no? Le hemos cambiado, la hemos ayudado, ha despertado de su negación, yo ya me siento... Pagado, si quieres verlo así. Pagado, reconfortado. Sí, sí, sí, porque no, eso ya se cumplió el sentido. Eso, no tiene precio eso. No tiene. No tiene precio, no. Y mira que estamos haciendo televisión y hago dos programas de televisión, uno cada día, donde hablo con temas políticos, sociales y demás cada día, en una televisión aquí en Barcelona, que pertenece a una cadena de televisiones locales del mismo grupo, ¿no? Y otro programa a nivel nacional, también desde la misma televisión, que habla de estos temas, ¿no? Pero me dicen, bueno, ¿y qué te gusta más, la televisión o la radio? Pues hombre, yo creo que la radio es más que mágica y lo dice toda la gente que ha hecho las dos cosas. no busco tanto, de verdad, te lo digo, güey, y sí, lo sabes, ¿no? Sí, lo creo. El que me conozca, ¿no? Es que me importa tres carajos, hablando desde un punto de vista más coloquial, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Lo que me interesa es, primero, aprender yo, porque el motivo de este programa es un poquito también porque a mí me movió algún tipo de conciencia, me movió algo hace 20 años atrás cuando empezamos el programa. Algo me motivó, porque en vez de presentar este programa, podría estar presentando un programa... Otra cosa. No sé, como o me he quedado haciendo cosas, con, no sé, de otro tipo de actualidad, otro magazine de mañana, etcétera. Sin embargo, me centré en este, ¿no? Porque hay un momento que hay que despertar y un momento que te llama algo dentro de ti que dice, bueno, tienes que estar en esa línea. Y pensadores y gente de tu talla siempre me han dicho, bueno, pues a lo mejor es que tenías que estar tú ahí en este momento, ¿no? Yo he aprendido mucho, Isaac, y entiendo que la gente que me ha seguido pues ha aprendido lo mismo que yo escuchando a gente de tu talla, ¿no? Y yo me siento, la verdad, reconfortado porque no soy el mismo. Todos cambiamos, ¿eh? Hoy, que el de hace 10, ni el de hace 20, ¿no? Sí, ni ser el mismo que... En 10 años o 15 años más. Pasado mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Por esa ley de la causa y efecto, pues hombre, todo tiene su correspondencia. Y mi correspondencia hoy es agradecerte que estés con nosotros, que nos enseñes, que nos ilustres y que aportes ese granito de arena tan importante que se convierte en esa montaña tan grande, ¿no? Pues todos lo hacemos de como podemos, sin la altura. Vamos a decir, en la posición que tenemos, sin buscar otra cosa que abrir el corazón y tocar un poco, ¿no? Tú haces que la gente se convierta en ese Zoroastro que se convierte en Zaratustra cuando baja de la montaña, ¿no? Es demasiado, ¿no? Yo simplemente quiero que tome conciencia un poco, como yo trato de hacerlo cada día, porque no puedo dar lo que no tengo, entonces intento eso un poco. Qué bueno. Doctor Isaac Jolly, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego.